Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 30 de junio. En esta edición de noticias continuamos informando sobre los asuntos incluidos en el orden del día del pleno ordinario del mes de junio, centrándonos en el apartado de informe de áreas y delegaciones. En este punto plenario, la delegada de Vías y Obras, Pepi Gloria Pérez, ha destacado las obras municipales que se han llevado a cabo durante el último mes en nuestro municipio. Además, ha informado que durante el mes de junio se han realizado un total de 15 contrataciones. Las obras municipales que se han llevado a cabo durante este mes de junio son las siguientes. Se han reparado reparaciones de paso de peatones en la avenida de Cádiz y en el cementerio, resanado también de paramento en la oficina de turismo y avenida Solís Pascual. Se ha reparado en la calle Hospital, reparación de acerado en la calle Menéndez Pidal y en la puerta del cine, socavón en la avenida de Parlamentario también. Se ha reparado la cruz de la pila del convento que rompieron mediante un acto vandálico. Se ha reparado también la pila de la Esperanza, rota por un camión. Se han asfaltado las calles Juan Ramón Jiménez, Azorín, Ramón y Cajal, Reinita y un tramo de la calle Sol. Se están adaptando los elementos de instalaciones, pozo y arqueta al nuevo pavimento de las calles asfaltadas. Y se reparan también pavimentación en la calle, estamos ahora mismo reparando socavones en la calle Ingeniero Ruiz Martín y la calle Nueva. Se está reparando también el mobiliario urbano en la avenida de España, bancos, alcorques y papeleras. También sustitución del falso techo por techo desmontable en aseo del cementerio a causa de fisuras por movimiento del edificio. Se han descentrado los aparcamientos del centro de recepción de Ocuri. Se está adaptando los pasos de peatones en la avenida de Cortes, eliminando las barreras arquitectónicas. Se ha adaptado una de las casas de la barriada de 18 de julio por motivo de ocupación. Se ha tapiado, perdón. Y se ha pintado en el centro de salud, se sigue con estos trabajos actualmente, en el edificio del ayuntamiento también se sigue actualmente, en la oficina de turismo, jefatura de policía, calle Júcar, fachada de asociación de la calle Júcar, barriada calle Los Remedios, baranda calle Los Remedios, jardinera de la calle Moreno de Mora, tanatorio y pivotes en la calle Moreno de Mora. Se han colocado horquillas para la sujeción de contenedores y pivotes en la calle Moreno de Mora. Y se han ejecutado los trabajos para el montaje y desmontaje de las instalaciones de Lesiones, Colegio, Asociación de Vecinos, Barriado Ministro Fernández Ordóñez y El Rincón, Asociación Avenida de España, Pentalón, Tercer Rogainer y Noche Flamenca. Se sigue trabajando en el muro de contención de la avenida Juan de la Rosa, calzada, y se sigue trabajando en las obras Paseo del Prado, ampliación del acerado, Nuestra Señora del Carmen, saneamiento, abastecimiento y pavimentación, y muro en avenida de la Fuente San Francisco. Se ha comenzado una actuación en la carretera de Corte, dando la continuidad al acerado, planes provinciales 2013, ordenación y mejora de infraestructuras de la calle Moreno de Mora, y a continuación la calle San Sebastián. Se ha pavimentado y se ha abierto al tránsito Moreno de Mora, y se ha comenzado con la calle San Sebastián. Se sigue trabajando en el plan Profea 2013 y se sigue trabajando en la muralla ciclópea del yacimiento Curi, y se ha terminado de adecentar la calle Júcar. Esto en cuanto a la delegación de Vías y Obras. Delegación de Parques y Jardines, el mantenimiento diario de la jardinería en general, el tratamiento de fitosanitario en general y los riegos. Avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 10 avisos de vecinos y colectivos, y se trata de limpieza de malas hierbas y en zonas urbanas del camino de Benaoca. En el vivero municipal, trasplante, esquejado, riegos, abonado, eliminación de malas hierbas y en macetas, preparación y cribado del sustrato vegetal, desbroce de parcela y eliminación de chupones en olivo y realización de escaleras y muros de piedra seca. Tratamiento en zonas cespitosas en general consiste en el corte de césped, arreglo y reposición de aspersores y difusores. Trabajo de mantenimiento en el recinto de la piscina municipal, también de poda de césped, riego y reparación del sistema de riego. En la zona de la Plaza de Toro, realización de panterres jardineras con materiales procedentes del vivero municipal, tierra vegetal, piedras lotas y planta. Sistema de riego semiautomático por aspersión también. Zona verde en la calle Zona Verde entre la calle San Sebastián Macías el Pato y Avenida Andalucía, limpieza de parcelas, de broces y poda de arbustos. Zona junto a Avenida de Jesulín Dubrique, limpieza también de parcelas, de broces y poda de arbustos. Paseo de Blas Infante, exactamente igual, limpieza y de broces. Paseo junto a los 20 pilares, limpieza de márgenes de viales, limpieza de alcorque y de broce y poda de arbustos. Zona Avenida Juan de la Rosa, exactamente igual, de broce y poda. Y las actividades de educación, concienciación medioambiental, mimero municipal, actividades medioambientales, realización de ambientadores naturales. Cuatro grupos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús participaron, una media de 20 a 25 personas entre profesores y alumnos por clase. Desde la Delegación de Bienestar Social, el plan de actuaciones, los expedientes aprobados durante el mes de junio han sido un total de 31 expedientes y el importe económico asciende a 2.738,69. También está abierto el plazo para solicitar ayudas material escolar hasta el día 11 de julio de 2014. Y después, desde la Delegación de Personal, las contrataciones llevadas a cabo durante el mes de junio son las siguientes: de limpiadora, dos limpiadoras, carpintero, auxiliares de hogar, dos, oficial de obras municipales, cuatro, peón de obras municipales, cinco, y un guarda de yacimiento Curi, uno, en total 15, y de agrario, cinco. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Bartolomé Panal, ha resaltado los trabajos que han ganado este año el concurso escolar Día Mundial del Medio Ambiente en las diferentes categorías. También ha enumerado los cursos que se han venido realizando en nuestra localidad a través del área de juventud, anunciando que hoy lunes se dará comienzo a un taller de aplicaciones prácticas a la gestión contable. Comentar sobre la Delegación de Medio Ambiente, que el día 13 de este mes entregaron los diplomas del 13º concurso de trabajos escolares denominado Día Mundial del Medio Ambiente, donde participan los alumnos de infantil y primaria de todos los colegios de nuestra localidad. Habiendo tres categorías: categoría A, alumnos infantiles de 3, 4, 5 años; categoría B, alumnos primero, segundo y tercero de primaria; y categoría C, alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Los ganadores fueron, tras el fallo del jurado, en la categoría A, infantil de 4 años, clase B, de Ramón Croza; en la categoría B, tercero de primaria, de Reina Sofía; en la categoría C, cuarto, clase B, de primaria, de Fernando Gavilán. El premio otorgado en especial del jurado ha sido para tercero de primaria del Colegio Reina Sofía, donde el año que viene, en primavera, irán al aula de la naturaleza Ligrón de Tamina, cuando se concrete el día. Desde la Delegación de Juventud, que de los cursos que se vienen organizando, se han concluido el taller práctico de iniciación al alemán, que han sido 15 participantes de 36 horas de duración. El de continuación, que también ha finalizado, siendo de 18 horas de duración, a petición del alumnado, que finalizó el día 18 de este mes. Otra de las acciones formativas que ha llegado a su fin es el curso de gestión contable, del que ya se han impartido 50 horas, en la que en su primer bloque se ha planteado una introducción a la contabilidad de 20 horas, y en el segundo bloque se ha iniciado al alumnado en el uso y manejo de los programas informáticos como el ContaPlus, FacturaPlus y NominaPlus, de 30 horas. En esta primera parte han participado 15 jóvenes, de donde se hizo la entrega de diploma este lunes 23 a las 8 de la tarde. Una segunda parte consiste en un taller de aplicaciones prácticas a la gestión contable, con una duración de 30 horas, que tendrá comienzo el próximo lunes 30 de junio, por supuesto con el alumnado que quiera seguir en este curso formativo. El delegado de Deportes, Víctor Chávez, también ha presentado un informe de las actividades desarrolladas en las últimas semanas, destacando la apertura de la piscina municipal al público. Desde el área de turismo, además, ha explicado que la semana pasada estuvo en nuestra localidad un equipo de Televisión Española realizando un reportaje sobre turismo rural que será emitido en el canal internacional. Yo voy a comenzar en materia de deporte, pues la Delegación de Deporte, comentar que hoy ha tenido lugar una jornada de deporte adaptado en las instalaciones municipales aledañas a la piscina cubierta, donde han participado distintos alumnos del Centro Ocupacional El Curtido y organizada por el Patronato Municipal de Deporte. Comenzaron los cursos de natación infantil en la piscina municipal y ya se encuentra esta abierta al público. Se ha celebrado el pasado día 7 el tercer Rogainer Ubrique, organizado por el Club Deportivo Ubrique Orienta, y el pasado 15 de junio el quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, organizado por Club Deportivo Salto del Cabrero, y donde en los distintos eventos se ha contado con el montaje de montaje por parte de operarios del Patronato Municipal de Deporte. El pasado domingo, pues tuvo lugar, el pasado domingo 22 de junio, se disputó un triangular de baloncesto base en el pabellón municipal de deporte. También se había disputado anteriormente la final provincial Alevina 4, donde tuvo la participación el equipo del Cabo. Referente a turismo, pues destacar que se había convocado ya la primera mesa de trabajo de turismo en Ubrique, con la que queremos dinamizar entre todas las partes interesadas en el sector. Se están llevando a cabo distintas grabaciones de Ubrique por parte de Televisión Española para programa de turismo rural que se emitirá en distintos países. Y este fin de semana pues también se colabora con el gran evento que organiza la Delegación de Cultura, como es la Bajada Romana Ocuri. En tráfico, pues, entre otras cosas, destacar que se ha colocado resalto en Caldereto, se ha llevado a cabo diferentes pintados de bordillos amarillos y en garajes, como por ejemplo en calle San Francisco, calle Juan Ramón Jiménez, calle Murillo, entre otras. Retirada de valla en vía pública en calle Menéndez Pidal, pintado de espacios peatones en Puerta del Convento, pintado y señalización de estacionamientos en Ministro Fernández Ordóñez, colocación de distintas señales como prohibición de motos en callejones, transporte de vallas, colocación de carteles informativos de desalojo de vehículos en diversos lugares según eventos realizados, y se ha comenzado la delimitación vertical y horizontal de veladores con la nueva señalización. Se ha llevado también a cabo distintas charlas sobre educación vial en distintos colegios de la localidad. En seguridad, pues aparte del servicio de tráfico y seguridad diario por parte de los diferentes turnos de la policía, pues se ha llevado a cabo el apoyo en distintos eventos deportivos, culturales y lúdicos de la localidad. Y destacar también que ayer día 24 pues asistimos tanto el alcalde como yo como concejal delegado de seguridad. Asistimos en su delegación de gobierno a la mesa de seguridad relacionada con la Vuelta Ciclista a España, que pasará el próximo día 25 de agosto por nuestra localidad. Por ahora nada más, gracias. Asimismo, en este pleno ordinario de junio también intervenía el alcalde de Ubrique, el cual ha dado cuenta de las reuniones mantenidas con diferentes directores generales de firmas comerciales interesadas en colaborar con empresas de marroquinería local. Del mismo modo, ha informado sobre posibles subvenciones que pueden llegar a nuestra localidad desde distintos organismos públicos. La misma semana he conversado con el delegado de Zona Franca y Cámara de Comercio. En cuanto a un proyecto que, tanto por parte de la Cámara de Comercio, a través de fondos europeos, con un porcentaje del 80% y un 20% de zona franca, en esta próxima semana, posiblemente, donde el Ayuntamiento de Ubrique estará también en esas reuniones que se van a llevar a cabo en estas próximas semanas, para combinar un proyecto, como digo, del 80% de fondos europeos a través de la empresa Incide y el 20% de zona franca para el suelo que está detrás del centro tecnológico. En este caso, lo compre zona franca a la Cámara de Comercio y que se plantea ahí un proyecto que en este caso tienen que realizar, que sería la construcción de 10 naves para emprendedores. Sobre este tema, pues como digo, en próximas semanas daré más detalles y la zona franca sí ha contestado que por su parte lleva a cabo este proyecto y tanto la Cámara también va a finalizar. Según la conversación que mantuve en esta semana, pues daría también un sí para que, en este caso, a través de ese 100% de proyectos de fondos europeos con el 20% de zona franca, se pudieran hacer allí la construcción de 10 naves para emprendedores. El objeto es que aquello sea una zona donde las diferentes propuestas de empresas que presenten los ubriqueños y con eso les facilite, pues no hacer inversiones y poner a disposición esas naves para nuevas empresas que se proyecten en Ubrique. Con relación, y en esa zona también, este mes han estado varios directores generales en Ubrique. Está el director general de la firma Loewe, han estado también directores generales de la firma Desigual y otras marcas más también, que sin duda pues el trabajo que en este caso está haciendo el centro tecnológico, pues se están planteando propuestas en Ubrique. Sin duda también importante que actualmente no están en Ubrique y que posiblemente puedan quedarse en Ubrique con nuevos proyectos. Otra de las cuestiones que, de proyecto que hemos enviado al IRDT, hay varios proyectos ya aprobados que son por un importe de 170.000 euros. Y en este caso estaba dirigido ese proyecto para zonas industriales y enviamos un proyecto para alquitranar las zonas de los dos polígonos industriales que estén en aquella zona en malas condiciones con un importe de 130.000 euros. Y los 40.000 restantes, hasta 170, pues serían para la terminación de las diferentes rotondas que están en el Lidl y cercanos también a Mover. Así también... ¿Para qué? ¿Rotondas? Rotondas. ¿Cómo? No, he dicho la rotonda del Lidl. ¿Y qué le vas a hacer la rotonda? Pues terminarla, sí. Para terminarla. Perdón, es que no... Para terminarla y dejarla en perfectas condiciones y, bueno, te puedo dar más información del proyecto que está en el despacho de alcaldía. También otros proyectos que están aprobados serían un proyecto que enviamos también. Entendemos que pues, el Museo de San Juan, son muchas las actividades que se están haciendo, también presentamos un proyecto. Había una vivienda que está detrás concretamente de del Museo de San Juan, que ya el Ayuntamiento compró en anteriores años, en anteriores legislaturas. Y bueno, este proyecto que hemos presentado está dotado con 150.000 euros, que también está aprobado por parte del IRT y que esas licitaciones, la licitará el 100% el IRT, y ya le hemos dado también un listado de las diferentes empresas de Ubrique que se dedican a la construcción para que por favor le envíen información y tengan acceso más concreto de estas licitaciones. En Secretaría también está el tema de la licitación para iniciar la obra del camino de Mojón de la Mocita, para que también terminarlo e iniciar, como digo, la obra en aquella zona. Con esta última cuestión nos despedimos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.